desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos una vez más otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con la edad de la Tierra. Parece increíble que un tema aparentemente tan sencillo como este hubiera traído tantas controversias. Algo que pareció haber resultado evidente incluso en tiempos muy primitivos es que o bien el universo es una creación muy reciente, o bien los humanos solo hemos existido durante una muy pequeña fracción en la historia del universo. Y esto es lógico porque la especie humana ha ido mejorando de forma tan rápida en conocimientos y tecnología que si la gente hubiera estado desde hace mucho tiempo, nuestra especie presentaría avances muchos mayores en ciencia y tecnología, o tal vez hubiéramos desatado una destrucción impresionante del hábitat. De esta forma, pareciera como que la historia de la humanidad debió tener un principio y la forma en que llegamos aquí ha sido una especie de enigma que nos ha acompañado durante toda nuestra historia. Y hay innumerables teorías que planteó el hombre desde sus inicios como cazador-recolector, para responder a la pregunta, y los mitos son muchísimos, y para qué negarlo, las teorías científicas también. Todos conocemos que, según la Biblia, Dios hizo todo lo que existe en 6 días para finalmente hacer un par de personas, Adán y Eva. Teniendo en cuenta las historias que desde entonces son narradas en la Biblia hasta nuestros días, el obispo James Usher, que vivió entre 1581 y 1656, que fue un primado de Irlanda desde 1625 hasta 1656, situó el origen del universo con una precisión extraordinaria. Dijo que a las 9 de la mañana del 27 de octubre del 4004 a.C. se creó el mundo. Parece un cálculo con una precisión bárbara, ¿no? Y precisamente esta precisión fue la que le dio verosimilitud a la hipótesis de Usher dentro de la comunidad religiosa. Pensándolo bien, 6.000 años de historia humana no están nada mal, pero las investigaciones actuales dan al universo una edad de 13.700 millones de años. Digamos, para no levantar muchas asperezas, que es un poquito diferente a la propuesta por la Biblia según Usher. Seguramente la fecha dada por este dedicado obispo irlandés demandó un gran trabajo de investigación sobre las escrituras, pero la cifra actualmente aceptada realmente necesitó de mucho, pero mucho más trabajo. Y hoy vamos a hablar de eso. Según la escuela de Aristóteles, en la Grecia clásica, decía que los cielos son invariables, y debido a su invariabilidad, como corolario, deberían ser eternos. Pero la aparición de las novas en el cielo hablaba de sistemas estelares en constante cambio y tal posibilidad de variación no llevaba sino a pensar en que existió un principio. Hablar del principio del universo hubiera sido una tarea imposible si no se abordaba el problema desde un punto de vista más cercano, como lo es nuestro sistema solar. Y al hablar del sistema solar, indudablemente, tampoco podemos hablar de invariabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque todos los planetas están en movimiento, incluso el Sol, que rota sobre su eje. En los planetas se presentan grandes vientos atmosféricos y hay también colisiones titánicas, como esa famosa colisión del cometa Schleiermacher-Levy 9 contra Júpiter. Sin embargo, a grandes rasgos, los movimientos dentro del sistema planetario son periódicos y al parecer podrían permanecer de esa forma indefinidamente, tanto si miramos al pasado como si miramos al futuro. Es una interesante deducción que podemos encontrar en Mecánica Celeste, obra maestra de 5 tomos que le debemos al ilustre Marqués de Laplace, de quien algunas veces hemos hablado en este podcast, y sin embargo, aunque para la mecánica celeste de Laplace nada impedía que el sistema solar fuese eterno, el concepto de eternidad, es decir, un infinito en el tiempo, resulta bastante embarazoso en el pensamiento humano. Si bien las observaciones del movimiento de los planetas nos pueden llevar a pensar en la factibilidad de la eternidad en el sistema solar, otras observaciones nos llevan inevitablemente a suponer lo contrario. Deberían pasar algunos años tras la muerte de Laplace para darnos cuenta de un fenómeno que explica en gran manera nuestra naturaleza. Una teoría desarrollada entre 1840 y 1849 habla de la más potente de las leyes que gobiernan el universo: la conservación de la energía. Una teoría conseguida gracias al trabajo de muchos hombres, pero formalizada muy elegantemente en 1847 por el físico alemán von Helmholtz. La energía, en términos vulgares, puede interpretarse como lo que es necesario brindar a un cuerpo para hacerlo mover. El teorema de la conservación de la energía dice que ésta, en cualquier proceso, no se pierde ni se crea. Es decir, si queremos que un cuerpo se mueva, es necesaria una fuente de energía. Y como fuente, uno se refiere a un reservorio, ¿no? Es decir, que un lugar del que se puede extraer fácilmente energía, aunque por supuesto esta debe venir de algún lado. Venir, no crearse. ¿Está claro? Al observar los cielos, nos topamos con la fuente de energía más importante del sistema solar, que es el Sol. Diariamente es monstruosa la energía que emana de él, a un ritmo descomunal, y se transfiere al espacio, entre otras formas, en forma de luz. Energía de la cual llega una parte minúscula a la Tierra, pero a pesar de ser tan poca, es muchísimo mayor que la que necesitamos, y según lo que conocemos con respecto a la energía total que sale del Sol, la que llega a la Tierra es prácticamente despreciable. Si miramos al futuro, a no ser que supongamos una reserva infinita de energía, podemos pensar que en algún momento, tarde o temprano, nuestro Sol se quedará sin reserva y, en pocas palabras, se apagará. Y si miramos al pasado, no hay más que pensar que el Sol debió nacer con una reserva de energía mucho mayor a la que tiene en estos momentos. La energía es algo de lo cual nuestra sociedad se ha preocupado enormemente. Actualmente, utilizamos combustibles fósiles, muchos de nosotros, sin darnos cuenta de que tal energía fue almacenada hace mucho tiempo por animales y plantas que la obtuvieron del sol. La descomunal energía de los huracanes, que es capaz de levantar casas y árboles, y por lo tanto, lo que en realidad es que es la energía del viento, asimismo proviene del calor suministrado por el sol. De esta forma, la mayoría de la energía que utilizamos proviene de nuestro astro rey. Helmholtz se dio cuenta de esta cuestión y se preguntó cuál sería la fuente de esa cantidad inmensa de energía que el sol irradia de una manera tan pródiga. En la época de Helmholtz, la principal fuente de energía conocida era el carbón. En este caso, la energía obtenida se logra a expensas de la energía que, antes de la combustión, mantenía ligados a los átomos del carbón. De manera simplificada, los átomos libres poseen menor energía almacenada que los átomos ligados. El exceso de energía que ya no se emplea en los enlaces es emitido entonces en forma de luz y calor. Helmholtz conocía la cantidad de energía que típicamente se obtenía al quemar cierta cantidad de carbón, y teniendo las mediciones de la masa solar vio que si éste se descomponía, por ejemplo, como carbón, el fuego resultante mantendría la actividad solar únicamente por unos cuantos miles de años. Estaba claro que el sol estaba lejos de interrumpir su actividad, y para justificar, aunque sea la fecha de Usher, era necesario buscar la fuente de energía en otra parte. Otra fuente de energía diferente a los combustibles se había observado ya desde épocas inmemorables, no en el Sol, sino también en la Tierra: el campo gravitatorio. Sabemos que un cuerpo que cae sobre la Tierra puede acumular una gran cantidad de energía, como por ejemplo ocurrió con el cometa caído en la región soviética de Tunguska en 1908, que al caer en la superficie tenía una energía estimada en la de varias bombas atómicas. Así puede verse la gran cantidad de energía que un campo gravitacional puede brindar. Si esa energía de una roca cayendo a un cuerpo como la Tierra debería ser sobremanera mayor la energía que proporcionaría la misma roca cayendo a un cuerpo con un millón de veces más fuerza, o sea, al Sol. Por otro lado, indudablemente el Sol no es víctima del bombardeo de meteoritos, pues son pocos los que vemos acercarse hacia él, y la mayoría de los que lo hacen debido a que describen una órbita excéntrica y no llegan a tocar ni siquiera la superficie de nuestra estrella. Helmholtz conocía el gran potencial que tiene el campo gravitatorio, pero no creyó necesario hacer víctimas a los meteoritos. La teoría que proporcionaría una explicación que le pareció suficiente fue mostrada por Louis Gay-Lussac, referenciando trabajos de su compatriota Jacques Charles, que básicamente lo que muestran estos trabajos es que todo gas, al contraerse, aumenta su temperatura. Tomando la hipótesis nebular de Laplace y la ley de Gay-Lussac, Helmholtz se dio cuenta de que la contracción de la nube de gas hasta una masa esférica como lo es el Sol, por efectos de la fuerza de la gravedad, sería suficiente para hacerlo llegar a temperaturas de incandescencia. Y siguiendo con sus cálculos, pudo demostrar que en los 6.000 años de historia desde los que tenemos referencia de civilización, emitiendo la cantidad de energía que emite, el Sol se habría contraído apenas unos 900 kilómetros, lo que con respecto a su diámetro de 1.390.000 kilómetros, pueden considerarse insignificantes.

En algún momento se pensó que era de origen químico, como la combustión del carbón, pero ninguna reacción química era capaz de mantener esa velocidad de emisión de energía durante millones de años. Luego se pensó que el Sol podía calentarse debido a su propia contracción, debido a su campo gravitatorio, pero las cuentas seguían sin cuadrar. Así que, ¿cómo se resolvió el problema? ¿Había una fuente de energía tan maravillosa que le diera por tanto tiempo combustible al Sol, como decían los geólogos, sin que hasta ahora muestre señales de acabarse? Vamos a ver. El panorama cambió en la década de 1890 a 1899, cuando la física entró en una revolución. En 1896, el físico francés Antoine Becquerel descubrió algunos compuestos de uranio que servían como fuente de radiaciones de alta energía. Aparentemente, la energía por unidad de masa involucrada en este proceso era mucho mayor a la involucrada en cualquier reacción química o la debida a la contracción gravitatoria. Pudo medir la intensidad de los rayos que emanaban de las sustancias radiactivas usando placas de fotografía y, para el asombro de la comunidad científica, los resultados fueron tremendos. Y vendría entonces una hermosa historia. La radioactividad permanecería sin explicación hasta que en 1911 el físico Ernest Rutherford se dio cuenta de que el átomo no era una simple esfera como se pensaba hasta entonces. Por el contrario, se componía de un núcleo central muy pequeño que tenía prácticamente toda la masa del átomo y que los electrones que daban cuenta de la carga negativa eran partículas livianas girando en torno a él, unidas por las fuerzas eléctricas. Las reacciones químicas entonces involucran estas fuerzas y el reacomodo de los electrones en torno a otros átomos. Y este reacomodo podía o liberar o necesitar energía adicional, lo cual explica, por ejemplo, la energía obtenida al quemar carbón. Pero fue posteriormente que el físico británico James Chadwick demostró en 1932 que el núcleo del átomo estaba compuesto por dos tipos de partículas: los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Las fuerzas entre estos, hasta entonces de naturaleza desconocida, contrarrestan la repulsión debida a las fuerzas eléctricas. Las fuerzas nucleares, entonces, debían ser aún mayores que las que ligaban los electrones a los átomos o estos a las moléculas. Los procesos que involucran estas fuerzas son reacciones nucleares, porque solamente se llevan a cabo en el núcleo. Al involucrar fuerzas mucho más fuertes, las reacciones nucleares podrían ser una fuente aún mayor de energía, y la radioactividad de Becquerel era una prueba de ello. Sin embargo, al hablar de fuentes de energía, se contradice explícitamente el principio de la conservación de la energía de la que veníamos hablando. Nadie más que el reconocidísimo físico alemán Albert Einstein demostró que en 1905 que la masa no era más que una forma muy concentrada de energía, es decir, revolucionariamente nos mostró que son la misma cosa. Es posible obtener una cantidad enorme de energía a expensas de cierta cantidad de masa. Todo esto a partir de su famosa ecuación E igual m por c al cuadrado. Recuerden que la velocidad de la luz, c, es enorme, ¿no? Representa una energía de 90.000 billones de joules por cada kilogramo. Y de esta forma, una pequeñísima cantidad de masa puede contener cantidades enormes de energía. Por ejemplo, un gramo de masa puede convertirse en 21.500 millones de kilocalorías, la misma cantidad que obtendríamos por la quema de 670.000 galones de petróleo. Y esto llevaba a extender la conservación de la energía

la mayoría del momento angular permanecería en el centro de ella. En pocas palabras, el centro empezaría a girar rápidamente mientras que el exterior de la nube permanecería prácticamente quieto. Y de esta forma, si se formara un planeta, este no giraría lo suficientemente rápido como para mantener una órbita tan grande como, por ejemplo, la de Júpiter, y permanecería cerca de su estrella. El Sol, por el contrario, tomando la mayor parte del momento angular, terminaría girando extremadamente rápido. Sin embargo, esto no es lo que se ve. Con apenas un 0.2% de la masa del Sol, Júpiter posee casi el 60% del momento angular del sistema solar, contando también su rotación rápida, que es de 10 horas. Así que la totalidad de los cuerpos que giran en torno al Sol suman un nada despreciable 99.8% del momento total, cuando debería ser al contrario. Así que Chamberlain no tuvo más que admitir que los planetas no podían venir de la misma nube que posteriormente formaría el Sol, o bien que estos debieron obtener su momento angular de otro lado. Y trabajos conjuntos con el astrónomo estadounidense Forrest Wright Moulton propusieron que el Sol debió haberse formado sin planetas. Luego, imaginaron a una estrella vecina acercándose al Sol. Las fortísimas fuerzas gravitatorias entre ellos desataron mareas hasta que literalmente empezaron a escaparse materiales de cada una, formando un camino el cual, mientras pasaban las estrellas, era forzado a girar por fuerzas de gravedad, ganando momento angular a expensas del movimiento de las estrellas. Luego el camino se condensó en pequeños grumos de materia denominados planetesimales, que al condensarse llegaron a convertirse en los planetas. Si aceptáramos la hipótesis de encuentro, no sería posible pensar que esos mismos 4.500 millones de años fueran también la edad del Sol. ¿Cuánto tiempo permaneció el Sol sin familia antes de que la otra estrella le brindara compañía? ¿Sería el Sol mucho más viejo que la Tierra entonces? Próximamente vamos a ver la historia que llevó a las principales ideas que tenemos sobre esas estrellas. La dejamos para el próximo programa. Y mientras tanto pasamos al primer tema musical, interpretado por el guitarrista Gobi, Bumblebeat. si todo sale como está previsto, el próximo 12 de noviembre, la sonda Philae se fijará a la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, como si fuera una garrapata. Después de 7 horas de caída libre, en el que los técnicos de la Agencia Espacial Europea ya no tendrán margen de respuesta, la sonda impactará contra el cometa y sus patas se hundirán sobre el polvo helado para convertirse en el primer vehículo que la humanidad consigue posar sobre uno de estos cuerpos celestes. Habremos colocado un objeto de 1 metro cuadrado en un cuerpo de 4 kilómetros de diámetro a una distancia de 400 millones de kilómetros. Y lo habremos hecho con una precisión de milímetros. Como si fuera un parásito, el primer paso de Philae, su nuevo destino, será el de aferrarse firmemente a su superficie. En el momento del impacto se desplegarán de cada una de sus 3 patas unos pequeños taladros para fijarse al hielo. Bajo el cuerpo principal, 2 arpones de 2 metros de longitud se clavarán en el suelo al primer contacto y empezarán a tomar datos desde ese mismo instante. En función de la velocidad con que avancen los anclajes, los técnicos de la ESA sabrán si la composición del cometa es más polvo que hielo o viceversa. Y después seguirán más de 50 horas de toma de datos científicos. La verdad que esta es una misión extraordinaria de la que no sé si los medios están tomando conciencia, ¿no? La primera vez que la especie humana pone pie, entre comillas, en un cometa. ¿Por qué la misión Rosetta debería asombrarnos? Bueno, piensen un momento que si alrededor del año 1700 alguien le hubiera comentado a Edmund Halley o a Isaac Newton que algún día podríamos colocar una nave en uno de los cometas que viajan por el sistema solar, seguramente les habían dicho que estaban chiflados. Y hoy, 3 siglos después, la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea acaba de alcanzar su objetivo. Está junto al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko para estudiarlo de cerca y mandar posteriormente un módulo a su superficie. ¿Qué es lo que más resalta de esta misión espacial? La sonda Rosetta ha tardado 10 años en llegar hasta su objetivo y ha recorrido 6.400 millones de kilómetros por el sistema solar. Para hacerse una idea, la distancia recorrida por la sonda equivale a unas 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Rosetta despegó en marzo del 2004 y permaneció en hibernación 957 días, lo cual fue todo un récord. Y durante este tiempo, la sonda ha seguido un intrincado camino para ganar impulso y dar alcance al cometa. Durante la llegada, la operación de encuentro con el cometa constó de 10 maniobras de corrección de la órbita que comenzaron a principios de mayo de este año y que concluyeron hace unos pocos días. Una vez alcanzado su objetivo, la sonda se ha puesto a la par del cometa. Se ha puesto a una distancia de unos 100 kilómetros para luego viajar juntos a una velocidad de unos 55.000 kilómetros por hora y acompañarle en su aproximación al Sol. El objetivo es que la sonda y el cometa mantengan una velocidad relativa como la de dos personas caminando juntas, tanto que dicen que un astronauta podría saltar desde la sonda hasta el cometa sin inconvenientes. El mayor desafío de la misión tendrá lugar el próximo mes, cuando el módulo Philae, de 110 kilogramos, lance sus arpones para anclarse en la superficie del cometa y se convertirá en el primer satélite que se pose sobre uno de estos cuerpos celestes. Los cometas apenas tienen gravedad, y eso dificulta que el módulo se fije en su superficie sin rebotar, por lo que deben elegir muy bien el punto y momento exactos para el anclaje. ¿Y todo esto para qué? Para poder estudiar con todo detalle el cometa, taladrando su superficie y analizando su composición. Una información que puede ser crucial para entender varias incógnitas científicas sobre las que se lleva años investigando. Las dos más importantes son el origen del agua y de la vida en la Tierra. ¿Llegaron grandes cantidades de agua a la Tierra gracias a la lluvia de un cometa? ¿Las moléculas orgánicas de estos cometas fueron determinantes para la vida? Estos bloques helados de materia se formaron hace 4.000 millones de años y su estudio puede darnos datos fundamentales para entender la formación del sistema solar. En definitiva, la misión Rosetta, ahora más que nunca, es una investigación sobre nuestros orígenes. Para meditarlo con mucha tranquilidad, ¿no? Y para hacerlo, nada mejor que un buen tema musical, interpretado por Freddie Mercury, "There Must Be More to Life Than This". Must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their die. There must be more to life than this. Y China ha lanzado nuevamente una extraña nave denominada Chang'e 5T1. algo así como una misión de prueba de la Change 5, destinada a probar tecnologías asociadas, con lo que podría llegar a ser un primer paso para un vuelo tripulado chino a la Luna. Change 5 será una sonda que partirá en 2017 para recoger muestras de la superficie lunar y traerlas a la Tierra. Así que el día de 23 de octubre de 2014 ha despegado un cohete larga marcha con esta Change 5 T1, tras dar una vuelta a la Luna. Después de 9 días, la cápsula aterrizará en nuestro planeta y China se convertirá así en el tercer país, después de los Estados Unidos y la Unión Soviética, en recuperar una nave espacial que ha viajado hasta nuestro satélite. ¿Y por qué necesita China una misión de prueba previa? Porque la futura Change 5 no se va a limitar a aterrizar sobre la Luna, sino que estará formada por 2 vehículos. Uno se posará en la superficie, mientras el otro segmento lo espera en órbita lunar. Tras recoger las muestras, la etapa superior de la sonda de aterrizaje se acoplará con el orbitador y transferirá las muestras a una cápsula. Después de poner rumbo a casa, la cápsula reentrará en la atmósfera terrestre un par de días después con esas preciadas muestras en su interior. Y acá viene lo interesante. Si uno echa un vistazo a las cápsulas, se puede comprobar que se trata de una versión ligeramente más pequeña del módulo de descenso de la nave tripulada Shenzhou. Y las similitudes con un vuelo tripulado no se detienen ahí. La cápsula no realizará una entrada atmosférica directa sobre China, sino que llevará a cabo una reentrada doble, como las naves Apolo norteamericanas o las Sond soviéticas. Durante la doble reentrada, la cápsula frenará su velocidad de 11 kilómetros por segundo hasta los 8 kilómetros por segundo, para luego volver a salir de la atmósfera y descender finalmente a esa velocidad, como si fuera una piedra rebotando sobre un estanque, ¿vieron? Y es que el objetivo de esta maniobra es reducir la aceleración durante el descenso, un requisito poco o nada prioritario en una misión automática, pero fundamental si se piensan hacer con naves tripuladas. El caso es que China ha decidido que no quiere jugársela con la Change 5 y probar todas esas nuevas tecnologías de golpe, así que ha decidido lanzar primero esta misión como una precursora, por eso la llaman Change 5 T1, que también ha sido apodada Change 2.5, porque usará el cuerpo de la sonda lunar Change 2, que es idéntico al de la Change 1, con la pequeña cápsula sobre ella. En cualquier caso, para probar la cápsula a velocidades de escape, no es necesario enviar la sonda a la Luna, ya que basta situarla en una órbita muy elíptica, una técnica originalmente planeada para las primeras misiones Apolo. No obstante, China ha decidido mandar la Change 5 T1 hacia la Luna, lo que dice bastante sobre la madurez del programa lunar chino. Recordemos que China lanzó su primera sonda lunar en una fecha relativamente reciente, en el 2007. La Change 1, un orbitador lunar, fue todo un éxito. Y en 2010 la seguiría su hermana gemela, la Change 2. El año pasado China dio un salto gigante con la Change 3, que alunizó impecablemente sobre la Luna y desplegó el pequeño rover Yutu. Y en 2016 despegará la Change 4, que es una gemela a la Change 3 pero mejorada, y la Chang'e 5, que es mucho más grande y pesada, será la primera sonda lunar china que haga uso del nuevo cohete larga marcha CZ-5. A nadie se le escapa que la Chang'e 5T1 y la futura Chang'e 5 permitirán poner a punto tecnologías asociadas con un vuelo tripulado a la Luna. Y aunque China no tiene oficialmente ningún proyecto para mandar un hombre a la Luna, está claro que está poniendo a punto todos los elementos para hacerlo realidad. Y también se habla de ir a un planeta, pero en dirigible. Bueno, quieren ir a Venus. Y como todos sabemos, Venus dista de ser un gemelo de la Tierra, en realidad es más bien un gemelo del infierno, ¿no? Con una presión atmosférica superficial de 90 atmósferas y una temperatura de unos 460 grados centígrados, Venus es el planeta del tipo terrestre más hostil. Y es una pena, porque este mundo encierra muchos secretos que nos permitirían entender la formación y evolución de los planetas rocosos, no solo en el sistema solar, sino en el resto del universo. Pero paradójicamente, Venus también alberga una de las zonas más benignas del sistema solar de cara a la vida humana. Porque por encima de los 50 kilómetros de altura, la atmósfera de Venus es posiblemente el ambiente más parecido a nuestro planeta que podemos encontrar fuera de la Tierra. A esa altura, la presión es de una atmósfera aproximadamente y la temperatura va de entre 0 a 50 grados. Un ser humano podría vivir en esta zona con una simple máscara de oxígeno y no necesitaría ni escafandras de presión o complejos sistemas de control de temperatura. El problema es que tendría que volar constantemente para evitar el descenso hacia ese horno, que es la superficie. Así que de ahí no es de extrañar que desde hace décadas se hayan propuesto misiones tripuladas a Venus en globos o dirigibles capaces de estudiar esta región. Y de hecho, aunque parezca mentira, ya hemos estudiado esta región mediante globos. Y ocurrió en 1985, cuando las dos sondas soviéticas Vega depositaron dos globos aerostáticos en Venus a base de helio. Pero claro, sin restarle mérito a estas misiones Vega, una cosa es mandar un pequeño globo y otra muy distinta, una nave tripulada. ¿Cómo podríamos lograr semejante hazaña? Bueno, un grupo de estudiantes del Centro Langley de la NASA creó el concepto llamado HAVOC, algo así como un concepto operacional para estar en alta altitud en Venus y explorar así Venus mediante un dirigible tripulado. Es un concepto que parece loco, pero también es bastante atractivo. Usaría un elemento de una arquitectura llamada DRA 5.0 de la NASA, que se ha hecho para en realidad realizar un viaje tripulado a Marte. En concreto, las naves emplearían cubiertas aerodinámicas rígidas con forma de cuerpo sustentador que permitirían tanto realizar la maniobra de aerocaptura en la órbita de Venus sin gastar combustible como entrar en la atmósfera del planeta. La misión tripulada a Venus consistiría así en dos naves equipadas con estos escudos térmicos. La primera, no tripulada, transportaría el dirigible venusino y después de llevar a cabo la aerocaptura, la nave se insertaría en la órbita de Venus y esperaría a la segunda nave, esta sí, con astronautas a bordo. La nave tripulada también se colocaría en órbita con aerocaptura y procedería a acoplarse con la nave no tripulada. Así la tripulación pasaría a la segunda nave y entonces daría comienzo la parte más arriesgada de la misión, que es la entrada atmosférica y su posterior despliegue del dirigible. Tras deshacerse del escudo térmico, se desplegaría un paracaídas principal para frenar la velocidad de descenso y el dirigible empezaría a inflarse. Con suerte, la aeronave completaría el proceso de inflado antes de descender a los infiernos. La tripulación podría entonces explorar el planeta mediante sondas automáticas y otros instrumentos, y ante ellos tendrían un hermoso paisaje con nubes y cielos azules más propios de la Tierra que de otro mundo. Eso sí, no hay que olvidarse que las nubes de Venus están compuestas por gotas de ácido sulfúrico, no por agua. Así que estos intrépidos astronautas tendrían que vérselas para evitarlas. Viajando a merced de vientos que soplan a unos 320 kilómetros por hora, los tripulantes no tendrían mucho control sobre su nave, pero podrían recorrer mucho espacio en poco tiempo. Y para garantizar el suministro eléctrico, el dirigible estaría equipado con paneles solares en la parte superior. Después de un mes estudiando Venus, la tripulación pasaría a una pequeña cápsula situada en el extremo de un cohete bajo el dirigible, y entonces el lanzador se desprendería y pondría rumbo al espacio. Al igual que en la Tierra, las ventajas energéticas del lanzamiento desde un globo a gran altura permitiría emplear un cohete con un tamaño relativamente pequeño. Una vez en órbita de Venus, la cápsula se acoplaría con la nave tripulada en órbita y ésta pondría rumbo a la Tierra. Después de realizar otra maniobra de aerocaptura en nuestro planeta, los astronautas pasarían a una nave Orión y finalmente regresarían a casa. Así que la nave venusina podría ser reutilizada en una misión posterior. El plan puede parecer una locura, y de hecho lo es realmente, pero tecnológicamente es factible, y eso sí, hay que solucionar un par de problemitas, como por ejemplo el material del globo. Los globos Vega estaban recubiertos de un material similar al teflón, muy pesado, pero resistentes a las nubes de ácido sulfúrico, pero un dirigible tripulado debería usar otro material tanto o más resistente, pero más ligero. Y otros asuntos a resolver es el periagudo proceso de inflado de la aeronave o cómo garantizar la seguridad de las tripulaciones. Pero no se pueden negar que la perspectiva de viajar por otro planeta en dirigible es digna de una película de ciencia ficción que tal vez algún día en un futuro no demasiado lejano pueda volverse realidad. Y hasta aquí llegamos con el programa 381 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves y sábados, y si se encuentran en la zona de Olivos y Martínez, estamos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero, y cada semana depositamos nuestro podcast en el portal para podcast por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Vanessa Williams, Save the Best for Last. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Recuerden que todavía se sigue viendo esa maravillosa mancha solar que les recomendé la semana pasada. No se la pierdan. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. The sun goes round the moon. I see the path. Here's